No puedo estar sin vos, no sé hasta cuándo voy a soportar. La vida se nos va, no sé hasta cuándo te voy a esperar. Todo mi cariño yo te voy a dar. Todo mi cariño, yo sé que pronto me vas a llamar. No sé si irte a ver, yo tengo miedo que me trates mal. Anoche ya intenté, pero en tu puerta no pude golpear. Todo mi cariño yo te quiero dar. Todo mi cariño, yo sé que pronto me vas a llamar. Yo sé que me miras, y es cada vez que toco esta canción. Oh, oh, oh. Y a mí me gusta más, porque es para vos, es para vos. Dame tu amor. Porque es para